Para toda la gente presente, ahora sí, la manito bien arriba, se presenta en vivo ella. Ella es la voz de los barrios. Para todos ustedes, Rocío Quirón. Y en la cuna es atrevida, para la gente porquería. Contale quien te enseñaba a gozar en una cama. Con vos, momento de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Y agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Podés estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. Y en la jura, a toda la familia presente.